Bueno, falló la música ahora. 18 horas, 5 minutos en la República Argentina. 13 de mayo del 2017. Capítulo 111 de esta tercera etapa de Leña al Fuego, que ahora se emite también por FM La Caterva, con público en el estudio, desde el bar La Dignidad, ubicado en Aguirre 29, en el corazón de Villa Crespo. El programa va los sábados 18 a 20, y si no viene a compartirlo con nosotros, la mejor manera de sintonizarlo es por internet, que se escucha nítidamente en todo el mundo por www.fmlacaterva. Por radio, FM 97.3, solamente en Barracas y aledaños. También se puede descargar al celular la app Tune y buscar FM La Caterva. Para los oyentes que quieran mandar mensajes, hoy solamente por WhatsApp, 154-417-3069. Este es el número de WhatsApp para mandar mensajes. 154-417-3069. Comuníquese con Leña al Fuego y opine libremente en este programa que ya mismo comienza así. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Que viva el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. Viene al Santo Padre que vive en Roma, que están degollando a su valor. Mientras más injusticia... Daniel Viglietti, ¿en qué dirá el Santo Padre? Este tema fue escrito por la cantautora chilena Violeta Parra y está dedicado a la viuda del militante comunista español Julián Grimau, fusilado por el franquismo el 20 de abril de 1963, luego de someterlo a múltiples torturas. Fue considerado en ese momento un tema muy revulsivo por sus críticas a la Iglesia, pero aquí y ahora recobra dramática actualidad por la complicidad del alto clero con la dictadura militar argentina y por la ofensiva indisimulada de la propia Iglesia para blanquear a los genocidas que participaron en el terrorismo de Estado. 18 horas, 9 minutos en la República Argentina y ahora sí, nuestros destacadísimos invitados de esta tarde. María Rosario Cerruti, ex secretaria de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, madre de Fernando Rubén Cerruti, detenido desaparecido el 10 de mayo de 1976. María Rosario Cerruti, buenas tardes y bienvenida a este programa. Gracias, Germán. Cristian Castillo, sociólogo, docente universitario, ex diputado provincial, coordinador general del Centro de Estudios e Investigación León Trotsky, integrante de la dirección del PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas. Cristian Castillo, buenas tardes y bienvenido una vez más a nuestro programa. Hola Germán, ¿qué tal? Gracias por la invitación, como siempre. Eduardo Garcesat, abogado penalista, docente universitario. En 1994 fue convencional constituyente durante la reforma de la Constitución Nacional. Varios años ejerció el cargo de copresidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la decana de las organizaciones de derechos humanos de la Argentina. Lo mismo, Eduardo Garcesat. Buenas tardes y bienvenido a Leña al Fuego después de mucho tiempo. Así es, buenas tardes, ¿cómo estás? Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, secretario general en el orden nacional, y miembro de la Mesa Nacional de la CTA Autónoma, Central de Trabajadores Argentinos. Hugo Cachorro Godoy, igualmente, buenas tardes y bienvenido a este programa. Buenas tardes, Germán, muchas gracias por la invitación y por poder comunicarnos con tus oyentes. Te agradecería que te acerques más al micrófono o que el micrófono te acerque. Bueno, perfecto. Bueno, entramos en materia. Cristian Castillo, fue una semana movida y muy cambiante. Empezó con el aberrante 2x1 hace ya unos 10 días y la repercusión popular fue enorme, el repudio popular fue gigantesco. Se supone que el régimen, la derecha, el poder legislativo, el poder político no esperaban una reacción de este tipo. Tanto que la manipulación mediática, que es muy, muy grande, enorme, hizo lo imposible por convertir un acto antigubernamental, una movilización contra el gobierno, una movilización contra la justicia, en un acto progubernamental. Los títulos de Clarín eran María Eugenia Vidal también está en contra del 2x1, Macri también se manifiesta en contra del 2x1. Bueno, así es el sistema, así funciona, la derecha es así, cuando uno puede destruir algo se hace su amigo. Y nosotros también tuvimos que cambiamos el título del programa, que al principio de semana tenía uno, que estaba relacionado directamente con el aberrante 2x1, y a medida que pasó el tiempo, sobre todo después de la movilización, le cambiamos el título y le pusimos ¿por qué la bronca social logró torcerle el brazo al poder político? Una consecuente oyente de este programa, una histórica oyente de este programa, nos mandó un mensaje con una velada crítica a este título, diciendo que estaba demasiado afirmativo, que había que hacerlo en forma de pregunta. Como por ejemplo, ¿es cierto que la bronca social logró torcerle el brazo al poder político? Y yo creo que en alguna medida quizás la oyente tenga razón. Y esa es entonces mi primera pregunta. Cristian Castillo. Formidable movilización popular. Fue casi, diríamos, una pueblada pasiva, si cabe la expresión. Y la pregunta concreta es la que hace el oyente. Esta pueblada y el cambio que tuvo que hacer el régimen y el sistema sobre la marcha, ¿logró torcerle el brazo para que cambie las cosas? Bueno, yo diría que por ahora y parcialmente. Hay muchas consideraciones que se pueden hacer respecto de lo que hemos vivido en estos días, ¿no? La primera, que creo que se confirmó, que lenta pero persistentemente desde el gobierno nacional se estaba bajando una línea para avanzar en un nuevo pacto de impunidad con los genocidas. La forma que esto iba a tomar era quizá difícil de ver, pero sí había una clara direccionalidad que veníamos viendo en todos los discursos que enarbolaban los funcionarios del Estado y también en la política de bastantes corporaciones mediáticas respecto a querer legitimar de vuelta el discurso de los represores, ¿no? La negativa a que fueron 30.000 los desaparecidos, el hecho de querer, aunque tiene un carácter esto más simbólico, pero que era político, querer recorrer el feriado, transformarlo en optativo para banalizar la fecha del 24 de marzo, mantener como funcionario a Gómez Centurión después de su defensa de la represión de la dictadura o el hecho de negar que hubo un plan sistemático que en el cual está enmarcado la realización del genocidio. Bueno, toda una serie de consideraciones que para el que quisiera ver, más allá que no era el caballito de batalla del gobierno central, no era el punto clave de su agenda o lo que decía, uno podía ir vislumbrando que se iba hacia un nuevo pacto de impunidad. Yo lo escribí en ocasión del 24 de marzo en un artículo en la revista Ideas de Izquierda, analizando los nuevos relatos para la impunidad, este jugar entre el negacionismo y una vuelta de la teoría de los dos demonios, pero hacia allí iban. Y lo hicieron de una forma que ahora salen los trascendidos de cómo se tomó la decisión del 2x1, donde es evidente la intervención del gobierno, ¿no? Y salen artículos comentando cómo Torello, un íntimo de Macri desde el Cardenal Newman, y otro de sus operadores judiciales, trabajaron en este fallo, que opinaban que iba a pasar como si nada, ¿no? Que no iba a generar la reacción social que generó. Y esto pasa muchas veces, que los de arriba equivocan la relación de fuerza, creen que pueden tomar una medida más antipopular y bueno, y les sale la reacción del otro lado, que es lo que motivaron, una reacción que ellos no esperaban y que es lo que está detrás para entender por qué el gobierno tuvo que cambiar también su discurso y pasó de decir que era la autonomía de la justicia, como declaró Claudio Abruch, a decir que ellos siempre estuvieron en contra del 2x1. Bueno, la hipocresía y el cinismo de Marcos Peña, Vidal y el propio Macri cuando Durán Barba les mostró las encuestas del más del 80% que se oponía a esta medida, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Y también otra cuestión, que hay que dejar claras las responsabilidades en que se haya tratado de avanzar con esto, porque la votación a favor de la ratificación como miembros de la Corte de Rosencrantz y Rosati vino de los senadores del oficialismo, pero también de gran parte de los senadores del Frente para la Victoria. Y no es que no había advertencia, porque uno ve las impugnaciones que tenían Rosencrantz y Rosati y eran numerosísimas, y la mayoría del organismo de derechos humanos había impugnado a estos jueces de la Corte. Y sin embargo, uno puede volver a leer la transcripción de los discursos en el Senado y llama la atención la forma positiva en la cual estos jueces que firmaron el fallo fueron evaluados por senadores, insisto, no solo del oficialismo, que es minoría en el Senado, sino también de la oposición. Entonces esto hay que marcarlo, no hay que tener ninguna ingenuidad, por eso digo por ahora, porque los mismos senadores que votaron a estos jueces, sabiendo quiénes eran estos jueces, reitero, sabiendo quiénes eran estos jueces, porque estaba alertado en las impugnaciones de los pliegos de estos jueces, ahora han tenido que, bueno, votar esta ley para evitar nuevos fallos, para limitar, digamos, la discrecionalidad de la Corte en la interpretación. Y lo último que quería señalar es que lo que está claro es que esta casta judicial que se mueve según el olfato político que ellos tienen, es una casta de un poder absolutamente antidemocrático y que hay que revocar de la cabeza a los pies, ¿no? Nuestro planteo es la elección directa de los jueces y la por parte del voto popular, medidas de revocabilidad y también que se instrumente de una vez por todas los juicios por jurado, que solo está en una parte muy limitada del sistema judicial de conjunto. María del Rosario Cerruti, exsecretaria de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. María del Rosario, desde que se creó Madres, allá por el 77, creo que he hecho centenares, quizás miles de reportajes a las madres. He participado con ellas, estuve al lado de ellas, tuve grandes aciertos y también cometí grandes errores. Pero a lo largo de estas cuatro décadas y pico de existencia de las madres, mi conclusión es que por más que yo me solidarice, por más que yo haya hecho cosas o dejado de hacer cosas, el dolor es intransferible. Lo que sienten los familiares directos por la trágica desaparición de sus seres queridos no lo puede sentir nadie por más solidaridad que tenga. Entonces, en esta primera de tu intervención en este programa, lo único que se me ocurre, teniendo en cuenta que hace tres días se cumplieron 41 años de la desaparición de tu hijo, del secuestro y desaparición de tu hijo Fernando Rubén, es qué reflexión te merecen estos 41 años de ese hecho terrible que te aconteció a vos y de esta lucha porque haya verdad y justicia. Bueno, primero quiero reivindicar el grupo de madres que salió a la calle en plena dictadura, del cual me siento muy orgullosa. Creo que dimos un ejemplo al mundo. Pero quiero reivindicar también a esa juventud idealista, estoy hablando de juventud idealista, que pagó con su vida sus caros ideales. La lucha fue muy dura, muy solitaria, pero aprendimos mucho. sabemos muy bien a estas alturas quién es quién y qué producto van a dejar para el futuro. Los últimos días hemos asistido a un revertecimiento de la política contra los derechos humanos, pero no es de ahora. Este gobierno empezó asistiendo a la familia de los militares genocidas, entrevistas y pequeños compromisos que se fueron conquistando hasta el final con una intervención de la Iglesia y con una supuesta intervención del gobierno, que no se sabe si fue directa por paloma mensajera o por WhatsApp, pero fue un mensaje del gobierno para empezar a reincorporar la política de los dos demonios y el salvado de los militares genocidas. Yo descarto de todo esto una lucha normal. Es una sucia política que ya sabíamos que iba a ser el día que terminara nuestra lucha. Pero tengo que reivindicar algo que para mí es muy importante. La primer noticia que sale publicada, la reacción de los organismos de derechos humanos fue salir a la calle. La segunda reacción fue el Congreso. Y la tercera reacción fue el retroceder del gobierno, que ya lo hizo en varias oportunidades. De modo que yo saco en conclusiones que mientras haya un poder legislativo en oposición, todavía podemos seguir peleando, cosa que no ocurría antes, porque una libertad a los genocidas se le dio durante el gobierno anterior y no chilló nadie. ¿Por qué? Porque el poder legislativo era automático, era una escribanía del gobierno. Necesitamos votar a oposición para salir a la calle y tener defensas, si no, no nos quejemos más. Ya sabemos lo que iba a hacer Macri. Nunca fue amigo de los derechos humanos. Siempre fue un comerciante. En este momento hace falta un comerciante para que ponga en orden la caja, pero no un político, porque él no es político y no lo queremos como político. Pero la defensa la tenemos nosotros, con nuestro voto. Tengamos un poder de oposición para controlar. No nos queda otro remedio por ahora. Doctor Eduardo Barcesat, abogado penalista y ex copresidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La derecha tuvo reflejos rápidos para cambiar el discurso, pero hasta antes de la marcha estaba eufórica. Parecía que venía de vuelta la época pro-genocida, pro-dictadura, pro-militares. Y el órgano que expresa todo eso es fundamentalmente el tradicional órgano de la oligarquía, la Nación, que el 9, o sea, el martes, el día anterior a la marcha, publicó un editorial terrible titulado El Estado de Derecho. En ese editorial, entre otras cosas, dice que el fallo de la Corte que aplicó el cómputo del 2x1 en un caso de lesa humanidad muestra el sano funcionamiento de la independencia de los poderes. Y también señala La Nación, en ese editorial del martes, que técnicamente el fallo resulta inobjetable, el fallo del 2x1. También La Nación elogió a la Corte que le dio arresto domiciliario a un represor de 85 años y lo compara este hecho con una decisión similar de la Corte chilena que habilitó a Pinochet, y dice textualmente la Nación, a terminar sus días en su hogar y no en prisión, en una actitud absolutamente humanitaria. La Nación también atacó a los diputados del Frente de Izquierda que presentaron el proyecto de juicio político a los tres jueces de la Corte que votaron a favor del 2x1. Entonces, concretamente, doctor Barcesat, tu opinión sobre lo que ha pasado en una semana como esta, movida y absolutamente cambiante. Bueno, el fallo en su doctrina de mayoría es lamentable. Es un fallo que quiebra la estructura jerárquica del orden jurídico argentino. Recordemos que la Ley Suprema de la Nación se integra desde el 94 para acá con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Especifico, de derechos humanos, no los restantes tratados. Esto significa que no puede haber resolución alguna de un órgano constituido, sea el legislativo, el judicial o el ejecutivo, que pueda ir contra esto, quebrantando el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que también incorporamos en la reforma del 94, su artículo 36. El argumento empleado, el voto de Rosati y de Rosenkranz al que adhiere Hayton, si bien se lo pretende investir de un barniz de legalidad y de humanismo penal, es una estafa. Es una estafa porque estos tratados internacionales, me refiero a la Convención del Genocidio, que rige del año 1956 en la Argentina, y la Convención sobre Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, establecen taxativamente que la persecución debe ser efectiva y que la persecución comprende igualmente autores, partícipes y encubridores de estos hechos, que no puede haber bajo ella ni amnistía, ni indulto, ni conmutación de pena, mucho menos imaginar que una norma procesal derogada pudiera sobreponerse a la jerarquía de la ley suprema de la nación. Esto realmente es una animalada jurídica, no hay otra manera de calificarlo. Recordemos que estos no son crímenes comunes, estos son crímenes contra la condición humana y contra la humanidad. Por algo se los ha especificado en los tratados internacionales del derecho penal internacional. Si no, estarían en los códigos comunes, bueno, sería otra situación. Pero el principio de igualdad es tratar igual los iguales casos, no que todo está en la misma bolsa. Los crímenes de lesa humanidad son eso, y el genocidio es eso. De modo que no podemos perder de vista esto, y mucho menos, cuando el crimen se trata de la desaparición forzada masiva de personas, que es el crimen más horroroso que registra la historia social, porque abarca el secuestro del cuerpo, la reclusión en centro clandestino, la aplicación sistemática de la tortura, previsiblemente la muerte de la víctima, el ocultamiento de los restos, el ocultamiento de la información a la sociedad, el agravante psicológico que es para los familiares la incertidumbre sobre la suerte de su ser querido. La muerte es un dato cierto, se registra, no puede haber una muerte que no quede esclarecida, que no se sepa. Son delitos que se siguen cometiendo. En la técnica jurídica se dice que son delitos permanentes o continuados. Ahí no hay ni plazo prescriptorio ni beneficio alguno, porque no se ha aportado ningún dato que permita saber con certeza la suerte de la víctima. Bueno, yo quiero recordarle a la audiencia que ya pasamos por esta experiencia y el resultado que tuvo por la movilización y la opinión pública internacional y los dictámenes de los organismos tutelares de los pactos internacionales. Cuando el punto final, la obediencia debida y los indultos presidenciales de Menem fueron llevados a la sede del órgano jurisdiccional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, los dictámenes fueron lapidarios. Dijeron que estas normas, a la luz de los pactos internacionales, eran nulas y lesivas de los pactos y conminó al Estado argentino a anularlos. Pasaron varios años, y bajo el gobierno de la Alianza se hizo un nefasto simulacro. Se derogó las leyes y en el derecho se deroga lo que es válido. Lo que es nulo se anula, pero al derogarlas, lo único que hicieron fue validar póstumamente esas normas que eran parte de lo atroz y aberrante de la historia argentina, ¿no? Con lo cual, por supuesto, no hubo ningún juicio, ninguna investigación, no hubo nada, hasta que se anularon las leyes bajo otro gobierno. Y ahí sí empezó muy tardíamente, y con todas las dificultades que para un proceso significa el decurso temporal, la investigación y sanción de los autores responsables de estos crímenes contra la humanidad. Bueno, yo quiero señalar lo siguiente, ¿no? La ley esta que se dictó rápidamente, producto de la movilización, la lucha, el repudio popular, bueno, como expresión política está muy bien, es como una declaración del Congreso que dice este fallo da asco, bueno, está bien. Pero es innecesario desde el punto de vista normativo, porque nadie puede tener razonablemente duda de que esto fue hecho contra la ley y no para proteger el sistema institucional argentino. Y creo que la iniciativa justa es la de separar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que votaron este fallo. Pero también señalar que este fallo vino precedido de otros dos pronunciamientos de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son parte de lo vergonzante. ¿Por qué? En uno se declaró que la indemnización, la compensación a las víctimas, es decir, lo que nosotros llamamos la indemnización civil, aún en casos de crímenes de lesa humanidad prescribe. Es decir, lo mismo que si te atropella un auto al salir y cruzar la cuadra. No, es imprescriptible. Es más, fíjense qué paradoja. El actual Código Civil y Comercial, del cual son en medida autores Lorenzetti y Jaito Tenolasco, establece taxativamente que en materia de crímenes de lesa humanidad no hay prescripción de la acción civil compensatoria e indemnizatoria. Es decir, que han votado, claro, quiero aclarar a la audiencia, no es que ellos lo pusieron esto de entrada en el proyecto de código, lo pusieron cuando trabajamos algunos sobre ese código, que hubiéramos querido modificarle mucho más de lo que se pudo modificar, pero una de las cosas que se introdujo fue la imprescriptibilidad de la acción. Y por el principio que sí establecía desde el origen ese proyecto, ahora código, se aplica a las situaciones en curso. Es decir, mientras se trate de un reclamo que está caminando, cuando se dicta sentencia, tiene que ajustarse al nuevo código. Y no lo hicieron, lo violaron, lo violaron. Y después vino otro precedente, el de Fontevecchia, donde la Corte cambia 180 grados su postura y dice que los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales regional e internacional son de cumplimiento voluntario de la Corte, es decir, no son vinculantes. Tal así que en el caso Fontevecchia dijo, no vamos a aplicar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en sentencia, que por supuesto, de acuerdo al pacto de San José de Cotén, es vinculante. Bueno, quizás esto no tuvo el impacto que tuvieron, por supuesto que tuvo, el pronunciamiento del 2-1, que obviamente es poner el cuchillo hasta el hueso, ¿no? Pero quiero decir que, en todo caso, los 5 ministros de la Corte tendrían que ser llevados a juicio político por haber hecho este vuelco en una posición que en un momento fue casi ejemplar para la investigación y sanción de estos crímenes. Bueno, ahora, ¿qué ha dispuesto la Corte? Cosa rara, una medida meramente administrativa, que es hacerle saber al secretario penal que tiene que juntar los casos que están en la Corte y darle traslado a las partes para que se pronuncien sobre la nueva ley, lo pone en la página SIC, donde solamente van, en la página de la Corte, la página web de la Corte, solamente van las sentencias, las resoluciones, nunca una cosa de trámite, ¿no? Bueno, ¿qué se puede leer de esto? Yo creo que van a querer rectificar, pero en principio yo digo que los querellantes, me refiero a los que representan a las víctimas, y el Ministerio Público Fiscal, que tiene una excelente actuación en esto, tienen que impugnar y recusar a estos jueces. No se puede pedirle a los mismos que intervinieron redactando ese voto infame que participen ahora del nuevo pronunciamiento que tratará de apaciguar las aguas, ¿no? Y creo que hay que decirle a los señores integrantes de ambas cámaras del Congreso que no nos conformamos con la ley, que era una ley para en todo caso decir estamos en desacuerdo, que lo que queremos es el juicio político a los ministros de la Corte, porque el plan represivo, que es el pariente siamés del plan de hambre, necesita de jueces genuflexos, y el campo popular necesita de jueces independientes. No, obviamente que en las condiciones que tenemos es muy difícil pensar en jueces independientes, pero puede ser que después de octubre esté un poco mejor el panorama, puede ser, si tenemos la capacidad, la inteligencia y sabemos unir fuerzas. Bueno, yo hago mis votos por esto, pero quiero señalar que no nos vengan con otra engaña pichanga, como cuando se derogaron la ley de punto final, obediencia de vida, con discurso grandilocuente y parieron un ratón, ¿no? Bueno, entonces esto es la conciencia jurídica que tenemos sobre el tema. Marcesat, pregunta cortita y respuesta cortita. ¿Es cierto que cuando hace unos 10 años más o menos se corrió tu nombre como candidato a integrar la Corte? No, que yo sepa, sí, he recibido, por supuesto, de gente amiga, me dice, vos tendrías que estar en la Corte, pero son los que no cortan ni pichas, digo, nunca. No, estaban los medios, no es solamente tus amigos, estaban los medios. Bueno, de todas maneras, yo ya pasé la edad de, podría en todo caso tener un nombramiento por 5 años, no es lo que me preocupa, voy a estar siempre de este lado, en la pelea, y opinando como opino y actuando como actúo, ¿no? Ya me parece que es un poco tarde para pensar en otra cosa. Hugo Cachorro Godoy, para hacerlo sintéticamente, uno de los líderes de la CTA Autónoma, Central de Trabajadores Argentinos. Había un dirigente socialista, los mayores lo recordarán, se llamaba Nicolás Repeto, hasta tiene una calle que designa su nombre. Fue muy criticado, lo llamaban amarillo, en fin. El tema es que él jugó un papel en la política argentina, fue muchas veces diputado, senador, y tiene 3 libros. Uno se llama Mi paso por la política, Mi paso por la medicina, y el tercero Mi paso por la agricultura. ¿Y por qué digo esto? Un poco como ironía. Porque me gustaría que vos hables de Mi paso por la prisión. ¿Por qué? Porque hay tantos sindicalistas que apoyó a las dictaduras, primero a la Onganía, después a la última dictadura, como el bandorismo, o como Triaca, el padre del boludo este, o Baldassini, que ya lleva 50 años y pico al frente de los trabajadores del sindicato de trabajadores de Correo, que alguien que fue reprimido por los militares, parecería que en el sindicalismo no es moneda corriente. Me gustaría brevemente, antes de entrar en materia, alguna referencia que es en general el gran público desconoce sobre tu paso por las prisiones argentinas. Sí, fueron bastantes años, del 75 al 82. Me mete preso el gobierno de Isabel y López Rega, en realidad no, López Rega ya se había ido, pero era el gobierno que respaldaba a Lorenzo Miguel en ese momento, y que fue el que inició las condiciones para que el genocidio después se aplicara con el funcionamiento de las 3A, el CNU, ¿no? Que ahora se ha iniciado un juicio en La Plata para revisar esos crímenes. Y estuve hasta el año 82, y en realidad estuve preso hasta el año 82, después estuve un año más casi con libertad vigilada, o sea que fueron varios años. Y bueno, creo que la mayoría de los presos que pasaron por las cárceles, que fueron alrededor de entre 10 y 12 mil, todavía no hay... En esos años de la dictadura, fueron presos hombres y mujeres que transitaron con gran dignidad y que se resistió desde las cárceles. Y en ese sentido yo fui uno más. Nada extraordinario, sino simplemente el hecho de un momento histórico en el que uno tuvo que jugar un papel y bueno, a mí me tocó ese dado en suerte. digamos, para los desinformados, que tuviste alguna suerte, porque haber caído en cana antes de la dictadura hizo que no desapareciera, porque estabas legalizado, o me equivoco. Sí, es cierto. En realidad me detuvieron en La Plata el 6 de agosto. A partir del 30 de agosto o del 1 de septiembre no cayó ningún preso más. Y los primeros presos fueron los compañeros que eran detenidos, eran directamente asesinados en nombre de las 3A. Después hubo un momento de generalización de las detenciones, que fueron a partir del 24 de marzo, en el cual ahí lo que cayeron presos eran delegados, masivamente la mayoría eran delegados de fábrica, activistas sindicales, en el Gran La Plata, en el Gran Buenos Aires, y bueno, y eso es lo que explica también que el 70% de los desaparecidos en nuestro país sean trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, esa es parte de la historia. Digamos, porque hay mucha confusión sobre esa etapa y poca información sobre esa etapa durísima que fue el preámbulo de la dictadura, que fue el régimen de Isabel y López Rega, que hay, no recuerdo en este momento las cifras, pero varios centenares de desaparecidos también de esa época de Isabel, como por ejemplo el hijo de Keka Kaufmann, que es la presidenta de Madres de Santa Fe, o el, no sé si hijo o hija de Tati Almeida, que es de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que están desaparecidos de la época de Isabel. Desde el año 75. Del año 75. Cachorro Godoy. Como todo tiene que ver con todo, cambiamos un poco el ángulo de la información, como dicen algunos comunicadores. Hace no mucho tiempo, hace algunos meses, a Pablo Moyano, una de las figuras visibles del sindicalismo actual, le preguntaron si no tenían miedo del avance de la izquierda en algunos sindicatos. Y él contestó: los zurdos no nos preocupan porque solo pueden llegar a los trabajadores del Estado o a algunas maestritas. A los trabajadores de fábrica jamás los zurdos van a llegar. Y me gustaría una reflexión tuya como uno de los líderes de la CTA sobre esta afirmación de Pablo Moyano. Yo en primer lugar lamento estas actitudes macartistas de querer descalificar al zurdo como si o al que tiene un pensamiento de izquierda o al que tiene un pensamiento distinto al de uno, ¿no? Bueno, no lo ubiquemos en quién lo dice, sino bueno, en tratar de descalificar al que tiene una opinión diferente. El principio de la dictadura, el principio de toda acción antipopular es la deshumanización del contrario y exacerbar en la sociedad lo peor que hay en cada uno para aislar a ese contrario deshumanizado. De ahí viene el viejo concepto de subversivo o terrorista. Ahora aplicado en cuestiones sociales contra en el caso de los estatales, porque somos los ñoquis, en aquellos años era el cordón rojo, los trabajadores organizados en el cordón de Rosario, Buenos Aires, en el cordón del Paraná. Son distintos usos lingüísticos que lo que buscan es fundamentalmente deshumanizar, porque después de deshumanizar está el aniquilamiento y la aplicación del terrorismo como necesidad de la sociedad para terminar con esa escoria humana. O sea, esa lógica de razonamiento me parece absolutamente nefasta, hay que erradicarla. de los debates del pensamiento político en nuestra sociedad, porque de última terminan siendo funcionales a las estrategias del poder constituido, que requiere que no haya oposición, que no haya opiniones contrarias, y que en todo caso las opiniones contrarias sean descalificadas de tal manera de que nunca puedan ser pensadas por el conjunto de la sociedad como posibles de instituirse como nuevas ideas para construir una sociedad diferente. Entonces, en primer lugar, me parece que cabe esa reflexión. En segundo lugar, yo creo que hay un profundo proceso de la clase trabajadora en todos los niveles, tanto en el ámbito estatal, como en el ámbito del sector privado, como en las organizaciones sociales de trabajadores, las nuevas organizaciones de trabajadores que van emergiendo en los barrios, que lo que busca es la transformación, porque es evidente que hay instituciones de la democracia que están podridas, y hay instituciones de la democracia que están caducas, y algunas caducas y podridas. El modelo sindical en la Argentina es un modelo que es funcional al interés del funcionamiento empresarial y de los patrones. Eso es lo único que explica que a 30 años de democracia y con 4 dictámenes de inconstitucionalidad de la ley de asociaciones sindicales no haya sido modificada. Eso es lo que explica que esta misma Corte Suprema de Justicia, que dictaminó el 2-1, en diciembre del año 2015, dictaminó la reglamentación del derecho de huelga, o sea, la funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia como la máxima expresión de la gobernabilidad del poder. Macri, con lo reaccionario, con su asociación de pensamiento y de intereses con los grupos que gobernaron la Argentina durante los años de la dictadura o con los años del menemismo, no es la única expresión de la gobernabilidad del poder. La Corte Suprema de Justicia, yo asocio este dictamen del 2-1 con el dictamen de la reglamentación la reglamentación del derecho de huelga en la Argentina en diciembre del 2015, porque tiene una lógica de inhabilitar toda expresión libre del pueblo que no esté regulada por este Estado. Y este Estado es un Estado que termina legitimando a través de este tipo de medida. O sea, quiero decir que el Estado no es solamente el presidente ni el Poder Ejecutivo. Es una serie de instituciones y de estructuras que funcionan y que terminan consolidando una estructura de poder y de funcionamiento que aísla al pueblo, porque no solamente lo hambrea, legitima esa política social, sino que además legitima los mecanismos de represión. El 2-1 fue un intento de volver a instaurar la impunidad como soporte del sistema político en nuestro país. Creo que la conciencia de nuestro pueblo es lo que ha posibilitado que valores como memoria, verdad y justicia tan consolidados, bueno, en este momento nos sirvan no solamente para ponerle límite al gobierno, sino para abrir un tiempo de cambios y de nuevos avances para que la democracia no sea una democracia oxidada, sino que pueda ser una democracia plena. Cristian Castillo, dirigente del PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas. Entramos un poco al terreno, al resbaladizo terreno de la polémica. La semana pasada tuvimos un programa sobre la lucha de la mujer, la lucha de la mujer contra los femicidios, por el aborto, por la dignificación de su papel en la sociedad. Todas mujeres luchadoras las que integraban el panel. Una de ellas era una gran luchadora como Andrea Datri, que forma parte de la dirección del PTS. Estaba esto repleto y muchos de los que están hoy estaban el sábado pasado. Y ustedes recordarán que por lo menos dedicó a Andrea Datri 10 minutos para explicar por qué no iban a ir a la marcha del miércoles, sino a la marcha del jueves. porque nunca iban a marchar con los cómplices de Milani, como calificó a los kirchneristas. Esto fue el sábado a esta hora, de 18 a 20. Muy pocas horas después, el domingo, quizás al mediodía, los tres integrantes, no sé si por juntos o separados, los tres integrantes del Frente de Izquierda de los Trabajadores, del FIT, decidieron no hacer la movilización del jueves y plantearon que iban a concurrir el miércoles, más allá de que había que ir con un broche y en la nariz. La pregunta es entonces, creo que la opinión pública lo requiere, sobre todo porque ha habido algunas desavenencias en el espacio unitario de Memoria, Verdad y Justicia, algunos resquemores. ¿Por qué esa decisión se tomó tan abruptamente? No sé si fue abrupto, creo que ante el hecho del 2x1 y cómo mejor expresar la bronca, se plantearon las alternativas de, frente a una movilización preexistente, mantenerla o participar con un bloque independiente dentro de la movilización que se hacía el miércoles. Así que me parece que primó una decisión correcta y que estuvo bien lo que se terminó resolviendo en el encuentro, que se reunió después, se reunió el día lunes, y nosotros fuimos de los que planteamos que se vuelva a reunir el encuentro para considerar la posición y de marchar, unificar el miércoles con banderas independientes. Que digo esto, que es importante también, porque yo soy muy crítico del documento que se leyó en Plaza de Mayo. Yo creo que el documento no nombró a Macri y no nombró a los responsables de que esos jueces estén ahí, y creo que eso no es lo que requería una protesta social, la bronca social, como está llamado este programa, que fue la que paró, por ahora, insisto, la aplicación del 2x1 generalizado a los genocidas, ¿no? Porque me parece que ese punto hay que tenerlo en cuenta. Digo, yo cuando era el título dije, por ahora, ¿por qué por ahora? Bueno, porque no creo que el gobierno de Macri haya decidido que no va a tratar de volver por otras vías a implementar el pacto de impunidad. El partido militar, como así se lo llama, aunque está derrotado, ahora le dicen la familia militar para hacerlo más, no sé, más para presentarlos como más simpáticos. Rosendo Fraga, que los conoce muy bien, que es del Paño, dice que son alrededor de 1 millón de personas, ¿no? Y es uno de los núcleos de votos fuerte de Macri, con el cual este compromiso de ver cómo lo hacía perdiendo la menor cantidad de apoyo por el otro lado, no creo que esté conforme con lo que pasó. Podrán retroceder ahora tácticamente porque vieron que las encuestas no le daban, que la fuerza social del otro lado estaba activa. Creo que no es menor el dato de que decuplicó la famosa marcha pro gobierno del 1A. Es decir, si el gobierno se vanagloriaba de que un sector había salido a defenderlo, creo que los que marchamos en todo el país, a mí me tocó hacerlo en Bahía Blanca el otro día, que estaba ahí haciendo actividad, pero fue 10 veces superior, ¿no?, la gente que salió a la calle contra el pacto de impunidad. Y me parece que eso es lo que lo ha hecho retroceder y ha vuelto a cambiar momentáneamente la coyuntura política. Más allá del reacomodamiento, el gobierno ha quedado golpeado con este hecho. Quedó demostrada su complicidad con la impunidad. Basta leer, digo hoy, no hay que leer ni siquiera la prensa alternativa. Los diarios de las corporaciones cuentan los entretejes de esta resolución y en todas las versiones está la incidencia de miembros prominentes del gobierno en este fallo. En todos, todos. Uno lee, todos los que intentan decir, mira, yo tengo la posta de cómo fue, digo, todos la mencionan. Así que me parece que en ese sentido hay que tener claridad de que esto no es lo último que se va a venir. Y entonces por eso me parece que hay que marcar bien las responsabilidades. Yo coincido con lo que hay que ir por el juicio político a los miembros de la Corte. Me parece que es la forma que hay de tratar de expresar en este momento hacia un planteo más general sobre el llamado partido judicial. Digo, los jueces de Comodoro Pi están repitiendo con este gobierno la misma fórmula que han tenido con todos. A los que están en el poder no se lo investiga, cuando salen del poder los investigamos y nos operan en las causas y aceptamos la operación en las causas y protegemos con resoluciones y dictados a los que están en el poder en este momento. Tenemos otro hecho, digo, que lo podemos ligar con esto último, que es la vuelta del caso Arribas, donde las declaraciones de Mereiles, el financista vinculado con Odebrecht, reitera que él recuerda personalmente una cantidad importante de giros por $850,000 que le hizo a Rivas y que le hizo a IEXA, la empresa de Calcaterra, y a Rivas es Macri. Arribas muy probablemente actuó como testaferro de Macri para los negocios de IEXA, donde aunque figuraba Calcaterra al frente de IEXA, era empresa familiar con la cual tenían interés. Entonces, creo que el fallo anterior escandaloso había sido de Canicoba Corral, ¿no?, cerrando la investigación. Entonces, me parece que ahí hay otro punto que cuando uno cuestiona la casta judicial la puede ver desde todos ángulos y por eso insisto que hay que, creo yo, que hay que plantear una crítica radical, digamos, a cómo está estructurado el sistema judicial. Constitucionalmente la interpretación reaccionaria lo plantea como un poder contramayoritario, supuestamente para destacar la prescindencia de los estados de ánimo momentáneos que pueda tener la población, ¿no? Pero en realidad ese argumento es un argumento contra toda democratización real y profunda del poder judicial, contra toda incidencia de las masas populares en las resoluciones que tengan que ver con los distintos estamentos de la justicia. Entonces me parece que hay que confrontar con ese punto de vista y por eso insisto en esta reivindicación de la elección popular de los jueces y medidas de revocabilidad y la quita de una serie de privilegios que hacen una verdadera corporación que se alimenta a sí misma, que en general tiene valores muy reaccionarios en forma predominante. Digo una anécdota de Ricardo Ragendorfer, contaba la otra vez una anécdota de el juez Galeano, si no me equivoco era Galeano, que dice que se divorciaba, ¿no? Entonces que la esposa dice, pero en realidad ganaba el doble. ¿Cómo ganaba el doble? Sí, había un sobre que le traía la CIDE todos los meses y que duplicaba ese sueldo que ahora dice. Y a mí me tiene que pasar plata por todo lo que ganaba, ¿no? La mitad de lo que ganaba, ¿está bien? Digo, en CIDE cuando estaban haciendo. Y no era una excepción. Digo, no es una excepción. Este hecho de vínculo, servicio y todo. Y lo de arriba lo volvió a poner. Entonces, volviendo a la pregunta inicial y termino con esto, yo creo que fue correcta la decisión en el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia de marchar como polo independiente en la marcha, más allá, insisto, de las críticas que nosotros tenemos al documento y de que la crítica que tenemos también a la posición que tuvo el gobierno anterior con Milani, que creo que es clara y que fue también parte del genocidio y de los represores que tienen que estar detrás de las rejas. Un dato que vos diste sirve para muchas cosas. La esposa de Galeano revela algo que todos nosotros sabíamos, qué desastrosa que fue la investigación de la AMIA. Acá está Pablo Gitter, de APEMIA, que puede ratificarlo muy bien. Por alguna razón, esto fue al abismo, y entre otras porque había un sobre de la CIDE que fue partícipe necesario del atentado. Dejemos este tema para otro momento porque después, en todo caso, si Pablo Guita en la segunda parte quiere decir algo, que lo diga. María Rosario Cerruti. La cúpula de la Iglesia, es evidente, además lo dice explícitamente, impulsa la reconciliación entre comillas, entre víctimas y victimarios, y además recibió a familiares de genocidas. El martes, acaba de mencionar Castillo, hubo una conferencia de prensa de Memoria, Verdad y Justicia, una conferencia de prensa bastante nerviosa, y en un momento determinado alguien, no sé si fue periodista o alguien que estaba ahí, no pude ver bien quién formuló la pregunta, preguntó a la mesa si el Papa tenía algo que ver en esta línea de la Iglesia argentina, y saltó entonces, enseguida, saltó Pérez Esquivel y dice, no tiene nada que ver, el Papa no tiene nada que ver. Pero ayer, no sé si ayer o anteayer, Estela de la Cuadra, que es tía de Ana Libertad, la nieta recuperada 115, e hija de Licha, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, en un reportaje que le hizo el diario digital La Izquierda Diario, dice categóricamente esta reconciliación con los genocidas está promovida por el propio Bergoglio porque él fue un hombre de la dictadura. Y entonces la pregunta concreta, vos que has vivido, que yo me acuerdo las madres cuando iban a los cónclaves de los curas y las tenían horas esperando y después no pasaba nada, ¿cómo ves este tema de la relación de la Iglesia con los derechos humanos? Bueno, no es novedad, la Iglesia siempre estuvo a la sombra que más le convenía, en todos los países, en todos los lugares, y su constitución es esa, acomodarse al sol que más le calienta. La Iglesia nunca estuvo a favor del pueblo, evidentemente, siempre defendió a las clases elevadas, los que le rendían homenaje y dinero y bienestar. Así que no iban a... Por más que digan que Bergoglio es un sacerdote abierto, no es así. Es un hombre que llegó a donde llegó por las situaciones que toleró y que cayó. De modo que para mí es un hombre que en la política del exilio estuvo en Puerta de Hierro, negociando con Perón muchas de las cosas que pasaban acá. Es un hombre de ideas peronistas, que negocia con una parte del peronismo cuando se acomoda y después con la otra cuando se vuelve a acomodar. A mí no me responde ninguna virtud la Iglesia. Doctor Eduardo Barcesat, abogado penalista y ex copresidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Perdón por la anécdota personal, pero me parece que puede ser como detonante. Hace algo más de una década acepté ser testigo de la defensa del preso vasco Josu Lariz, sobre quien pendía la espada de Damocles de la extradición. El juicio se llevó a cabo en Comodoro Py, y no sé por qué razón, antes de empezar la sesión, antes que entrara todo el mundo a la sala, me sentaron al lado del juez Bonadío. Y en ese momento pasó al lado mío justamente Josu Lariz, esposado. Y pasó al lado mío y entró a la sala. Entonces el juez Bonadío me preguntó con sorpresa, ¿cómo? ¿No lo saluda? Y le dije, no lo saludo porque no lo vi nunca en mi vida, ni lo conozco. Vine por razones políticas e ideológicas a dar testimonio favorable de un preso político. Esa afirmación mía hizo que bajara la tensión y tuviéramos una conversación de unos 10 minutos. Entonces en la conversación yo le dije, usted sabe, señor juez, no me dio el corazón de decirle su señoría, usted sabe, señor juez, que hace poco hubo una encuesta de la Universidad de Buenos Aires que pone a la justicia en el nivel más bajo de la credibilidad ante la opinión pública. Es el sector más desprestigiado de la sociedad, más que los sindicalistas, más que la policía, más que los militares, que es mucho decir. La justicia es el sector más desprestigiado de la sociedad. Y Bonadío me dijo, sí, lamentablemente tiene razón y yo he participado en eso. Así me lo dijo textualmente. Y todo esto, ¿Por qué te lo digo? Te lo digo simplemente para que me sirva como introducción. Vos que sos un hombre que viene de la izquierda y que sos un abogado penalista, uno de los más prestigiosos del país, ¿admitís que esta es una justicia burguesa y clasista? ¿Vos podrías afirmar eso o es la afirmación mía de un militante de izquierda? Bueno, el Poder Judicial es el que más necesita de una reforma. Creo que es una de las razones, no la única, para pensar una nueva constitución. Es decir, para pensar una nueva constitución estoy mucho más concernido por el tema de la parte dogmática, si no puede ser que estemos gobernados por 4 generaciones atrás, ¿no? Entonces, es inadmisible que el modelo agroexportador, rentístico y fiduciario de 1853 siga rigiendo la Argentina, ¿no? Lo único que ha servido es para formar una oligarquía financiera y agropecuaria, no otra cosa. Bueno, pero en la parte institucional, ninguna duda que hay que hacer una reforma profunda en lo que hace al Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque nuestro poder fue tomado de la idea del Poder Judicial en Estados Unidos, de la Constitución de Estados Unidos, y los padres de la Constitución de Estados Unidos, en un texto que se conoce como el Federalista, que es una recopilación de las notas y publicaciones de 4 pensadores norteamericanos, dice claramente que se necesita un poder aristocrático, vitalicio, para poder prevenir y controlar los desvíos populistas y demagógicos de los poderes políticos. Es decir, para conservar el privilegio, concretamente el derecho de propiedad privada. me permito traer a memoria que de los 17 postulados de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hay uno solo que viene precedido de la expresión sagrado, y no es la vida, no son las libertades, es la propiedad privada, ¿no? De manera que este poder está hecho para preservar la hegemonía, el poder económico, la concentración del poder económico y la exclusión y marginación de la grande mayoría, ¿no? En cuanto a cómo cambiar la estructura de este poder judicial pútrido, bueno, yo tengo mis dudas sobre la conveniencia de lo que dijo Cristian de la elección directa popular de los jueces. Por ahora, porque estoy abierto a toda iniciativa y debate, por ahora pienso que el órgano político, que es el Consejo de la Magistratura, tiene que tener voto popular e integración popular, porque es un órgano político. ¿Cómo no va a estar representado el pueblo de la nación? El Consejo de la Magistratura no dicta ninguna sentencia, pero no se lo puede dejar en las manos de la corporación extendida a abogados y académicos, porque por supuesto todos quieren estar bien con los jueces, entonces están, cuando entran, pisan el umbral del Consejo de la Magistratura, ya entran en una suerte de componenda. Entonces esto hay que modificarlo, yo diría, totalmente, no ha funcionado el Consejo de la Magistratura, y lo que funcionó muy mal, muy mal. De modo que no tengo duda en cuanto a que este Poder Judicial no satisface dos de los requisitos que establece el artículo 1 de la Constitución. No es representativo y no es republicano. No hay ningún mandato que sea vitalicio en un sistema republicano. Tiene que ser un mandato periodizado. Podrá continuar en una nueva designación si acredita haber desempeñado con idoneidad el cargo y si vence a los otros en los concursos, pero de ninguna manera cargos vitalicios. No, yo esto me parece que es de sentido común, ¿no? Bueno, yo creo que si pensamos una nueva constitución hay que pensar la idea de una asamblea constituyente prácticamente originaria, ¿no? Es decir, se revisa todo, no hay nada que no se pueda tocar. Yo lamento profundamente que el intento de Alfonsín de la reforma constitucional y el que luego surgió del Pacto de Olivos, las dos fuerzas políticas mayoritarias declararon intangibles los primeros 33 artículos de la Constitución, como si fuera la vaca sagrada, ¿no? Y sinceramente hay cosas que hay que tirar por la borda. El preámbulo, ¿qué dice esto? Los representantes del pueblo. ¿Qué carajo son? Digámonos. Después, el artículo 22, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Bueno, ¿dónde está el principio de la soberanía del pueblo si esta es la traducción concreta? Evidentemente, todo esto tiene que desaparecer. Tenemos que tomar ejemplo del nuevo constitucionalismo social latinoamericano. Es decir, las constituciones de Bolivia, de Ecuador, fundamentalmente, Venezuela también. Estos son los, digamos, cómo palpita el constitucionalismo social hoy día. Y bueno, querido amigo, uno que está a los 53 años peleando contra esta justicia, obviamente que querría morir, si es posible, un día antes, ver qué ha cambiado, ¿no? Porque sinceramente es intolerable, digamos, la forma en que se expresa la dominación social a través de la justicia. Termino con esto. La Corte Suprema anterior y esta han legislado vía acordada. La acordada es para comprar papel, incorporar un sistema informático. Por la acordada han derogado leyes o declarado inaplicables. Por acordada es que no pagan el impuesto a las ganancias. ¿Y eso qué? Esto está encima del legislador. Y diría que en alguna medida están encima de la Constitución, porque cambiaron el límite de edad de los 75 años para facilitar la pervivencia de Carlos Fait, ¿no? Creo yo que no podemos tener una justicia que sea gobierno, haga que llegue al gobierno de los jueces, ¿no? Los jueces son parte de la, y son parte de la política, ninguna duda. Lorenzetti está profundamente equivocado cuando dice los jueces no gobiernan. Bueno, miércoles, entonces sáquenlo de la Constitución si es que no gobiernan. Yo leí que había un capítulo que se llama Poder Judicial de la Nación. Entonces gobiernan, es uno de los que gobiernan. Lo que pasa es que dice, no, todo lo que sale mal es culpa de los políticos y lo bueno lo hacemos nosotros. Bueno, todo esto hay que cambiarlo, amigos, y bueno, no, otra cosa no se puede decir. Hugo Cachorro Godoy, uno de los líderes, principales líderes de la CTA autónoma. Como todo tiene que ver con todo, te planteo lo siguiente. El INDEC siempre fue un organismo desprestigiado, pero si el INDEC dice, da las cifras que dio últimamente, imagínate cómo será la realidad. ¿Qué cifras dio el INDEC? Que hay en el país 32,2% de pobres, 32,2% de pobres, y 6,3% de indigentes. Uno de cada tres argentinos es pobre. En cifras quiere decir que hay 8.700.000 pobres y 1.700.000 indigentes. Y hay en los últimos 17 meses de pesadilla macrista, una brutal caída del consumo. Esta mañana lo escuché a Héctor Polino, que en cualquier momento viene a este programa, que es el líder de Consumidores Libres, que dijo que la leche, la caída del consumo de leche es la más brutal en los últimos 100 años, 25%, el elemento fundamental de la vida como es la leche. Y la propia Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires también dio cifras terribles y uno se imagina que la realidad debe ser peor. Entre pobres, no voy a dar cifras porque si no nos vamos a aburrir mucho, pero entre pobres, indigentes y el sector de la clase media frágil abarca más o menos la mitad de la población de esta ciudad, que es una de las más ricas del continente americano. Entonces, como todo tiene que ver con todo, y en estos días hemos hablado mucho, y obviamente era lógico y legítimo que se hable mucho, de las violaciones a los derechos humanos del pasado, me gustaría una reflexión de un dirigente sindical como vos, de la CTA, la reflexión sobre la violación de los derechos humanos en este momento, hoy, 13 de mayo del 2017. Sí, la principal es que hay más de 13 millones de pobres en la Argentina. En un país rico y que genera alimentos para más de 400 millones y que la desigualdad crece, la desigualdad, la distancia entre los que menos tienen y los que más tienen es cada día más grande. Sin ninguna duda que no va a haber una democracia cierta mientras exista la pobreza en nuestro país. Porque la base de la democracia es la igualdad y por lo tanto en estas condiciones sociales la pobreza lo que se utiliza es como un mecanismo de dominación, es como un mecanismo de control social, es como un mecanismo de negar el futuro a millones de personas y futuras generaciones. Los pibes menores de 14 años, pibes y pibas menores de 14 años, o sea, no todos los niños, los que tienen menores de 14 años, tienen un nivel del 49% de pobreza, más precisamente el 48,8%. O sea, lo que está demostrando es que este sistema de dominación se sostiene generando estas condiciones de precariedad social y de posibilidad de pensar el futuro para que la preocupación del hombre y de la mujer sea sobrevivir y no pensar cómo construir una sociedad mejor. Entonces, sin ninguna duda, este es el principal problema de la falta de vigencia de los derechos humanos en nuestro país, porque se niega el derecho fundamental que es del alimento y el de condiciones dignas de vida. Por eso es que a nosotros nos parece que hay que cuestionar a fondo estas cuestiones. La democracia no puede ser solamente la vigencia de las instituciones formales. Yo creo que a 30 y pico de años de vigencia de la democracia, tenemos que reconocer que esta democracia no ha dado respuesta a los principales problemas que tenemos como sociedad. Es más, algunos de ellos se han agravado. Y entonces necesitamos replantearlo. Me parece, comparto absolutamente la idea de que hay que reformar esta Constitución, cambiarla, hay que construir una Constitución de carácter originario, porque los males de la democracia se resuelven con más democracia, pero el funcionamiento como está hoy, el funcionamiento de estas instituciones, que insisto, algunas de ellas están caducas y podridas, lo que hacen es sostener este esquema. Entonces, a nosotros nos parece que cuando se habla de la unidad, y vos comenzaste el programa con esta reflexión, haciendo referencia a la letra del canto en pos del Frente Popular que se creó allá en los años 30 en España, no solamente tiene que ver unirse por el espanto para ponerle freno a las políticas de Macri, sino que hay que unirse también en función de poder construir alternativas que puedan cambiar, porque si no, podemos caer en que se recicle más de lo mismo. Me parece que este es un debate. La lucha no solamente tiene que ser por la resistencia, sino que la lucha tiene que ser también en pos de un debate respecto de cuáles son las propuestas y las iniciativas que generen un cambio alternativo en esta democracia para profundizarla. 19:16 en la República Argentina. Esto es Leña al Fuego, que conduce quien les habla, Herman Schiller, hoy con María Rosario Cerruti, madre de Plaza de Mayo, Hugo Cachorro Godoy, dirigente de la CTA, el doctor Eduardo Barcesat, abogado penalista, y Cristian Castillo, dirigente del PTS. Vamos a hacer una pausa de alrededor de 8 minutos, oportunidad para que el público presente y el ausente también pueda tomar algo o hacer lo que quiera, y mientras tanto vamos a escuchar dos temas musicales, digamos, representativos de la lucha, sobre todo de la lucha contra la dictadura por verdad y justicia. El primero es La Memoria, nada menos que de León Gieco, que él estrenó en Córdoba en el 2007 en oportunidad del 31º aniversario del golpe del 24 de marzo. Y el segundo es Sobreviviendo, que el cantautor Víctor Heredia grabó en 1984 en homenaje a su hermana María Cristina Curnú y su cuñado Claudio Nicolás Grandi, ambos militantes del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fueron secuestrados el 17 de junio de 1976, pasando a engrosar la larga lista de detenidos desaparecidos. Les recuerdo también que hoy la única manera de comunicarse a este programa es por WhatsApp, 1541 417-3069, reitero, 1541 417-3069. Y antes de ir a la pausa, me parece válido, porque han estado los cuatro brillantes, que le brindemos un aplauso a los que estamos acá. Ilusión para los que perdieron. se callaron las iglesias, que cuando el fútbol se vacunó todo, que los padres a los niños se han llevado, dejando su sangre en el fuego. Minutos en la República Argentina. Seguimos con Leña al Fuego, que conduce quien les habla, Herman Schiller, hoy con la presencia de María Rosario Cerruti, Hugo Cachorro Godoy, Eduardo Barcesat y Cristian Castillo. Dicho sea de paso, nunca le crean a lo que diga un periodista. Anuncié la memoria de con León Gieco y sobreviviendo con Víctor Heredia, pasaron cualquier cosa. En fin, no importa, era música. De todos modos, esperamos afinar la puntería técnica para la próxima. Y ahora la parte en la que la gente se expresa, los que han venido, las visitas. Hay un en la época, ustedes recordarán, los que venían a Radio Ciudad, que en el mismo piso, en el mismo edificio del Centro Cultural San Martín, estaba la Sala Alberdi, que hizo un trabajo extraordinario en materia de teatro popular. pero un día el señor Lombardi, que era secretario de Cultura de la ciudad, decidió levantar eso. Los chicos que estaban en la sala Alberdi la ocuparon mucho tiempo, fue una lucha impresionante, muy buena, muy importante, y después la desalojaron, por supuesto, con la fuerza y una enorme represión. Reprimieron a los de la sala Alberdi y reprimieron también al esforzado periodismo alternativo que vino a cubrir la información. En este momento se está realizando el juicio a los policías que reprimieron. Y acá hay un joven que nos va a decir quién es y que nos va a contar cómo anda ese juicio y en qué etapa se encuentra. Adelante, por favor. Hola. Bueno. Perdón, le voy a dar la espalda, no quiero darle la espalda. Bueno. Bueno. Buenas noches a toda la audiencia y al público. Yo me llamo Germán Darío de los Santos, me dicen el Polaco. Pertenezco al grupo DTL de Comunicación Popular. Como comentaba acá el compañero, estábamos cubriendo lo que era la represión de la sala Alberdi. Esto era el 12 de marzo del 2013. Macri como jefe de gobierno, Montenegro ministro de Seguridad, Lombardi ministro de Cultura. Y la metropolitana ya actuando, digamos, en la zona, junto con la federal, no conjuntamente, pero sí en la misma zona. Ese día fue cruenta la represión, fue durísima, se venía del mes anterior a la represión también brava contra el enrejamiento del Parque Centenario. Ese era el contexto, y un mes después de lo que fue la sala Alberdi fue la represión al Borda. Ese día hubo 3 heridos de bala de plomo en Corrientes y Paraná. Un manifestante de una biblioteca popular y 2 comunicadores. Yo soy uno de esos comunicadores, el otro es Esteban Rufa, de la agencia ANRED. Ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Salvamos nuestras vidas ese día, fuimos internados en distintos hospitales. De ahí, al saber que ya habíamos sobrevivido, empezamos la otra lucha, que había que compartirla con el quehacer de todos los días, que es seguir comunicando. O sea, no atemorizarse, seguir saliendo a la calle con ese riesgo, con la posibilidad de que cualquiera de nosotros y nosotras puedan recibir nuevamente una bala de plomo por querer cubrir, registrar y mostrar lo que sucede en esta ciudad con la policía, con las luchas, cómo se resuelven los conflictos. Bueno, después de mucho tiempo, 4 años de esta incansable lucha, la causa llegó a juicio oral y público, se iba a dar hace 6 meses, pero astutamente la justicia dijo que por razones de agenda del tribunal no se iba a celebrar, esto iba a ser en noviembre del año pasado. Lo que nosotros sospechamos es que obviamente la salida ordenada que tenían que hacer la metropolitana para después conformarse en la función con la federal, en la policía de la ciudad, no necesitaba ninguna mala prensa, ninguna mancha, y luego hacer la función. La función se hizo, ustedes saben, ya lo estamos viviendo en la calle, y igual salta el excremento por otro lado, o sea, saltó la corrupción de Potocar. O sea que nada es limpio ni nada nace nuevo acá. Delfino Palacio fue el primer jefe de la Policía Metropolitana. De ahí para adelante, ¿qué podemos esperar? Los 3 efectivos que se están juzgando venían también de otras fuerzas, y muchos exonerados, y mucha gente de distintos grupos. Se están juzgando a 3 efectivos, lamentablemente no se pudo llegar más arriba, las responsabilidades de la cúpula de la Metropolitana, y tampoco con los responsables intelectuales de esta represión. Así que ayer terminó el segundo día de juicio oral. Vamos a tener más días porque los testimonios son numerosos. Va a ser el lunes, el miércoles y el viernes. Lunes siguen los testigos, miércoles los alegatos de la querella, que somos nosotros. Para aclarar un poquito, los grupos que sostuvieron toda esta lucha todos estos años son Correpi, HLI y la RNMA. Gracias a una buena articulación y coordinación hemos logrado que a esta causa no se la cajonee, la quisieron llevar por caso a un juzgado de menores. ¿Qué tiene que ver? La carátula es intento de homicidio triple, agravado por ser funcionarios públicos. Eso querían llevarlo a un juzgado de menores. Bueno, ya estamos, segundo día, el lunes, miércoles y viernes, entonces a las 10 estamos ahí en el Palacio de Tribunales, el TOC número 7 en el sexto piso. Invitamos a toda la audiencia a que pueda ser parte del público, que no haya impunidad. Por eso necesitamos a toda la gente, necesitamos a toda la gente que se conduela o que entienda que lo que nosotros vivimos fue un teatro de operaciones que hoy se está pagando. Macri ahora es presidente, y imaginemos que esos ensayos ahora se pueden llegar a implementar en todo el país. Así que invitados, invitadas a que puedan participar del juicio, y les agradecemos toda la solidaridad que nos puedan enviar. Muy bien, muchas gracias. Y te ratifico lo que he dicho en otros programas. No hace falta pedir permiso, ni preguntar, ni solicitar nada. Simplemente cuando tengas una inquietud, venís y la decís directamente. Pedí la palabra en la segunda parte, cuando terminamos en la primera parte con los panelistas, y decís lo que quieras. Muchas gracias, ¿eh? Y que los felicito por la lucha, por una lucha consecuente, y si los policías hoy están en el banquillo de los acusados, no es por gracia de la justicia, sino por la lucha de ustedes. Muchas gracias. Algunos mensajes de los oyentes por WhatsApp o por correo. Darío Feldman: al doctor Barcesat, no creo en la justicia burguesa, sí creo en los abogados de izquierda, perdón, sí creo en los abogados de izquierda que dentro de la justicia pelean por nuestros presos y por los pobres. Obviamente que estamos de acuerdo, ¿qué duda tenemos de esto? Hay que rescatar que hay un sector de la justicia, lamentablemente minoritario, pero reunido en Justicia Legítima, que está empujando también por cambiar la naturaleza y la estructura y la forma de integración del Poder Judicial en las condiciones actuales. Recordemos además que se persigue sistemáticamente a los jueces independientes. Empezaron con Rosanqui, presidente del Tribunal Oral Federal número 1. Bueno, el que condenó a Von Bernich y a Echecolás. Y que está amenazado por Echecolás y sus lugartenientes. En pocos días tendrá lugar la apertura a juicio oral del preso que tenía un arsenal en su casa y un arsenal informático. Bueno, seguramente tendrá que ver mucho con la desaparición del testigo, claro. Dicho sea de paso, ya que nombraste Echecolás, qué interesante lo de la hija de Echecolás, que salió con todo contra el padre, estuvo en la marcha del miércoles, y dicho sea de paso, como buenos periodistas, no sé si somos buenos, trataremos de que venga este programa, porque va a ser interesante. Claro, es impresionante, cómo fue impresionante el caso de Lorena Martins, menos conocido. Lorena Martins es la hija de un hombre vinculado a los servicios, proxeneta, y uno de los que financió la primera campaña de Macri. Cuando yo tuve oportunidad de hacerlo, dimos una película filmada con cámara oculta en la legislatura, donde demostraba que Martins era un proxeneta de los peores y había financiado toda la campaña del hoy presidente de la nación. Pero Barcesat y a los demás, si quieren decir algo, quedó picando una pregunta que me pareció, alguien de acá me dijo, no quedó claro eso. ¿Calificarías a la justicia como justicia burguesa? Me parece que es elemental. Si es del sistema demoliberal burgués, capitalista, obviamente la justicia es eso. No se va a poder darle otra caracterización. ¿Castillo? Sí, desde ya. Yo quería aprovechar para tomar una cuestión que recordaba cuando mencionaba la Constitución estadounidense Eduardo, que era el gran historiador e intelectual socialista estadounidense Howard Zinn, ¿no? Cuando dice que la Constitución norteamericana es muy democrática, salvo para los indios, los negros, los pobres y las mujeres, ¿no? Definiendo muy bien el carácter de la Constitución estadounidense. Digo, y como nuestra Constitución está en gran parte tomada del modelo de la Constitución norteamericana, ¿no? La base de la Constitución del 53 tiene bastante de esas características. Por ejemplo, quien da su aval a los pliegos para los ascensos en las Fuerzas Armadas, quien da su aval para los jueces de la Corte Suprema y los jueces en general, que lo termina, y en particular el del caso de es el de las dos cámaras, la más antidemocrática, que es el Senado. Una cámara que tiene una sobrerepresentación, digo, está tomada con el argumento del carácter federal del país y el carácter preexistente de las provincias, etcétera, se sostiene una representación fundamentalmente de las oligarquías locales, que es lo que después va a determinar cuál es, insisto, desde la composición de los ascensos de las Fuerzas Armadas hasta la definición de los jueces de la Corte Suprema. O sea, que no están al arbitrio, por ejemplo, del poder de la Cámara de Diputados para incidir en los nombramientos, sino que pasan directamente por el Senado, que es la Cámara que más control tiene, ¿no? Quería señalar esto también para ver ese cómo las atribuciones decisivas del aparato burocrático estatal quedan en manos de la parte del poder legislativo que menos expresa la representación popular, aún con los límites que pueda tener el sufragio como forma de expresión de esto. La Asociación de Sobrevivientes de la Tortura, una de cuyas representantes, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, habló en este espacio. La Asociación de Sobrevivientes de la Tortura adhiere y saluda a los distinguidos panelistas de hoy, y no dejemos jamás de echarle leña al fuego. Gracias por todo. Compa Schiller, firma Alicia Graciano, secretaria general. Amalia de Almagro, basta de sectarismos, compañeros. El enemigo principal es Macri y todo lo que él representa, y tenemos que derrotarlos todos juntos. En cambio, Sonia Conde opina de distinto. Dice, ¿qué clase de izquierda es esa que aceptó marchar con los cómplices de Milani? No hubo eso. El Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, del cual participamos, marchó en una columna propia, independiente, y creo que hubiese sido un error no participar de la movilización del día que se expresó toda esa bronca popular, y al revés, que la único que hubiese canalizado sería o un espacio político que no discute eso. Yo lo que sí creo es que, así como estamos denunciando el papel central que tuvo el gobierno en todo lo que ocurrió en el 2x1, etcétera, creo que hay que nombrar muy claramente a todos los senadores que votaron los pliegos, ¿no? Creo que hay que tenerlo claro, porque después, esos senadores, yo no los escuché cuando votaron ahora la nueva ley, ni siquiera hacer la mínima autocrítica diciendo lo que votaron fue equivocado, dar alguna explicación de por qué, pese a todas las denuncias previas de todos los organismos de derechos humanos en el momento de votación de los pliegos, ellos levantaron la mano e hicieron discursos elogiosos para Rosati y Rosengren. Está la desgrabación, vuélvanla a leer ustedes, de muchos senadores, no del oficialismo, sino de la oposición, que valoraron el carácter de esos jueces que después dieron este fallo. Sonia Conde dice, la iglesia pide la reconciliación porque tiene el culo sucio, dice Sonia Conde. ¿Algo para acotar? Sí, Mario... no te acuerdo. Bueno, el doctor Eduardo Suárez, más conocido por el Negro Suárez, es el presidente de la Gremial de Abogadas y Abogados, que estuvo acá hace 2 o 3 semanas. Él hubiese querido estar hoy en el panel porque quería coincidir y disentir con el doctor Barcesat, no pudo, mandó un largo trabajo que no me animo a leerlo completo porque va a ocupar todo el espacio, y simplemente saqué una frase nada más de ese trabajo, espero que esté en el contexto, yo creo que no está sacado de contexto, es una frase representativa de lo que mandó el doctor Suárez. Dice, durante el gobierno de Cristina se le aplicó a un feroz asesino como el turco Julián el 2x1 y nadie dijo nada. Una vergüenza. Y hoy le recriminamos al compañero porque fue a la marcha el miércoles junto con los que defendieron a Milani. Yo que estoy contra Milani, contra los que lo defendieron, no fui a la marcha porque no camino, pero estaría en la marcha, porque la causa es más importante que todo lo demás. Si nos unimos para las causas justas, vamos a llegar a algún lado. Y si nos seguimos separando, estamos todos perdidos. Al micrófono. Bueno, doctor Barcesat. La verdad que no sabía que se lo había aplicado el 2x1, y perdón, pero querría revisarlo. No, no es que dude de la buena fe. Pobrecito, turco Julián. Bueno, obviamente que no estoy de acuerdo. Para mí el 2x1 a cualquier responsable de crímenes de lesa humanidad es un quiebre del sistema de la ley suprema de la nación, y de ninguna duda que voy a mantener el mismo criterio, pero sinceramente no tenía ese antecedente de que el turco Julián hubiera salido beneficiado por el 2x1, ¿no? Una pregunta insidiosa a Cachorro Godoy. Cuando estábamos en Radio Ciudad, te acordarás que se realizaron las famosas elecciones, como consecuencia de las cuales se produjo la división de la CTA. Entonces, después de un enorme esfuerzo, los que saben cómo trabajamos nosotros saben que fue un enorme esfuerzo, conseguimos que Yasky y Micheli acepten debatir ante las elecciones en nuestro programa. Pero dos días antes tuve la mala suerte de que me llamara Yasky y me dijera: me acabo de enterar que tu programa es con público en el estudio. Claro, siempre es el único programa político con público en el estudio, más o menos, pero siempre hay público. Entonces me dijo Yasky: entonces no voy porque seguramente va a haber provocación. Todo esto vino en un momento de mucha tensión entre Yasky y Micheli, tanto que la CTA se dividió. ¿Por qué digo esto? Porque ahora los veo a Yasky y Micheli juntos en numerosos actos. Por el otro lado, hay versiones de que en la CTA autónoma hay problemas, hay disidencias, hay corrientes internas, hay polémicas, y muchos dicen que la CTA a lo mejor se une. ¿Cuál es la verdad? ¿Se une, se divide? ¿Cómo está en este momento la situación de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma? Mirá, la unidad de los trabajadores es algo muy importante como para dejarlo en manos de dos dirigentes. Es un tema que requiere profundidad, mucho debate e, insisto, mucha pelea, pero no solamente para oponerse a Macri, sino para construir alternativas, porque si oponerse a Macri es volver al pasado inmediato, creo que eso no es bueno. Nosotros tenemos, como pueblo, necesitamos la perspectiva de construir una democracia de fondo, y en ese sentido lo que sí está pendiente, y hay un debate al interior de la CTA autónoma, porque no todos estamos de acuerdo con que la unidad es el corte y pegue de siglas, sino creemos que la unidad implica algo mucho más profundo en términos del rol de la clase trabajadora. Lo que nos parece que hay un debate, hay una necesidad de reafirmar la necesidad de construir un nuevo modelo sindical. El viejo modelo sindical está caduco. Y la CTA, si bien lo reivindicamos y somos parte orgullosamente, la CTA autónoma, de que hemos hecho un aporte muy importante a la perspectiva de construir un nuevo modelo sindical, todavía está pendiente como cuestión, como objetivo a concretar. Por lo tanto, el debate sobre la unidad de los trabajadores trasciende a las organizaciones y a los dirigentes que integramos las dos CTA, incluye a organizaciones que no forman parte de las tres centrales, ni de la CGT, ni de la CTA autónoma, ni de la CTA de los trabajadores, y debe incorporar también a organizaciones que no son sindicatos, porque el viejo sindicato es una forma más de las nuevas formas de organización que tienen hoy los trabajadores. Entonces, yo te diría que esos son los temas. Y por otro lado, es muy difícil discutir entre trabajadores si no estamos dispuestos a hacerlo en público. La peor provocación es eludir el debate, negar el debate. Hay que abrirse al debate público, porque la decisión no va a estar en 2, 3, ni 20, ni en 100 dirigentes, sino en la perspectiva de una asamblea y de un debate más profundo de miles de trabajadores. Cristian Castillo, brevemente, porque estamos ya sobre el cierre del programa, tu opinión sobre esto, teniendo en cuenta que hace poco, lo mencioné la semana pasada, en la sede de la Unión Ferroviaria de Aedo, esa que preside el Pollo Sobrero, hubo una reunión como 200 delegados del sindicalismo combativo. ¿Cómo ves este tema? La CTA, el sindicalismo combativo, ¿para qué lado vamos? No, yo creo que lo más importante es señalar que acá se le arrancó un paro general a la conducción de la CGT, a pesar de la tregua enorme que tuvo con el gobierno, ¿no? Porque si Macri pudo avanzar en estos meses fue gracias a los que le votaron la ley en el Senado, a los que se lo votaron en la Cámara de Diputados y a la conducción sindical cegetista que verdaderamente hizo lo opuesto de lo que había que hacer para defender a los trabajadores. Y en ese sentido me parece que en esa reunión lo que estuvo muy bien fue el planteo de la exigencia de convocatoria, un paro activo nacional de 36 horas con movilizaciones, con piquete, que creo que es lo que corresponde para enfrentar al gobierno y que es un camino que buscan no solo los trabajadores de nuestro país, sino también acá muy cerquita, lo hemos visto en Brasil, con un paro histórico contra Temer, que fue muy importante. Y lo último que quería decir cortito, que nosotros el PTS estamos haciendo una propuesta que toca parte de lo que acá se ha estado discutiendo sobre la pobreza, la desocupación, la situación de la clase trabajadora, que es como para tomarlo como una bandera de lucha, más allá de para dar el debate que se va a dar en el terreno político, incluso electoral, que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días, sin afectar el salario y con un mínimo que cubra la canasta familiar, que creo yo es la forma que tenemos de intervenir, de terciar frente a lo que ellos quieren hacer del otro lado, que es profundizar la flexibilización laboral y dar una salida frente a un capitalismo que, frente a la incorporación de ciencia y tecnología, lo que está produciendo es tendales de desocupados por un lado, fuerza de trabajo precarizada en condiciones de cada vez peores y también, como contraparte de esto, trabajadores sobreocupados con jornadas de 10 o 12 horas diarias. Cada vez que yo menciono el tema de la complicidad de la Iglesia con la dictadura, no falta alguien que me dice, che, ¿por qué no hablas también de los tuyos? Bueno, hay alguien que lo hace, un oyente que se llama Patricio Broski, dicho sea de paso, le mando mi pésame por el fallecimiento de su madre, que dice lo siguiente, Patricio Broski: ayer la DAIA formó parte del aparato de propaganda de la dictadura genocida, operando en foros internacionales para blanquearla y hacerla parecer derecha y humana. Hoy forma parte del gobierno que pretende indultar genocidas bajo la forma del 2x1. Después se atreven a hablar de auto-odio. Es la lucha de clases y ellos formaban parte del enemigo. Doctor Barcesat, vos recordarás bien a una abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que está en la larga lista de detenidos desaparecidos y vos fuiste su abogado. Estoy hablando de la doctora Teresa Israel. Acá está con nosotros, como nos acompaña todas las semanas, su hermana Matilde Israel, la doctora Matilde Israel, que fue jefa de terapia intensiva del Hospital Rivadavia, y me gustaría que diga algo de lo que se dijo hoy, que opine algo sobre lo que se dijo hoy. Muchas gracias por darme la palabra, Herman, y muy honorificada por esta mesa impresionante, que uno se siente medio inhibida de poder hablar algo ante tanta intelectualidad. Pero yo quería decir un pequeño comentario y una pregunta. ¿El nefasto 2x1, se escucha? Sí, el nefasto 2x1 es terrible, no solo por las consecuencias que trae en la justicia, como dijo el doctor Barcesa, pútrida que tenemos, sin subestimar que tenemos gente muy valerosa, progresista y de izquierda luchando, porque toda esta putria, los militantes y no los militantes de la justicia, esta nefasta 2x1, no tenemos que olvidar que son los tipos que hicieron desaparecer a 30.000 personas, que lucharon por otra sociedad, por salud, por justicia, para que se vaya el aparato sindical contra el Vaticano, que nunca va a dejar de ser el Vaticano que tenga palabras progresistas, porque eso lo sabemos muy bien, y que esta gente dejó su vida por eso. Y nosotros, que somos un poco, no quiero ser autosuficiente, pero los que estamos un poco preclaros y que tenemos nuestra dosis de autocrítica con respecto a que todavía no hemos logrado que esta justicia y estos gobiernos, y desgraciadamente con la asunción de Macri y todos los capitales y la derecha conservadora y peligrosa y grave que estamos pasando en este momento, tenemos que tomar otras medidas. Por eso yo quería hacer una pregunta en razón de la manifestación del otro día al señor Godoy y al doctor Castillo, que son un poco los que están vinculados a las masas. Hemos visto la manifestación, como no otra, porque no he faltado a ninguna, mucha gente independiente caminando hacia la Plaza de Mayo, independientemente de que estaban con los partidos o con agrupaciones o con ONG. Yo hago la pregunta, si esta gente no la organizamos, no nos organizamos enfrente, en organizaciones como dijo el señor Godoy, no partidaria, apoyar las ONG, apoyar en las villas, apoyar en los barrios, ¿no piensan que esto puede ser solamente una marcha por ahora y que quedemos solamente en eso? Godoy. Mira, yo creo que toda movilización es importante, aún la más chiquita, porque busca la participación y poner en el debate público en las calles que es la mejor manera de debatir. En este momento ha habido, el mes de marzo fue un mes donde hubo millones de personas movilizadas. Después la quisieron comparar con la movilización del primero de abril como una maniobra propagandística para negar los millones de trabajadores que se manifestaron en el mes de marzo. El día del paro, el 7 de abril, más allá de quién lo convocó, hubo millones de trabajadores más allá de quienes lo convocamos al paro, hubo millones de trabajadores que se pusieron un día de acuerdo para decir no a esta política económica social. Y lo que pasó el otro día demuestra de que hay cada día más conciencia, que eso hay que organizarlo en torno de un proyecto que enamore, insisto, un proyecto que enamore en un cambio profundo y con perspectiva en nuestra Argentina. María Rosario, este mensaje que voy a leer ahora, que acaba de llegar, me retrotrae a las inolvidables jornadas que vivíamos cuando hacíamos el periódico de Madrid, y vos eras la directora. Acordate las impresionantes discusiones que teníamos, porque todos veníamos de campamento distinto y ahí se reflejaban. Bueno, el mensaje es cortito y dice así: un abrazo para la negra Rosario, es un gusto escucharla, otro para Herman, y firma Ana Paoletti. Ana Paoletti trabajaba con nosotros en el diario y es la hija de un gran luchador que también estuvo en la Rioja al lado de Angelelli. Doctor Ricardo Zambrano, corto y preciso tu opinión esta noche. Yo quería decir una palabra con respecto al doctor. Al doctor Garcesat, quiero remarcar acá el gran trabajo sacrificado que tuvo contra viento y marea, defendiendo lo que fue la abogada Teresa Israel, que es mi hermana, y que, bueno, eso va a ser recordado infinitamente. Vamos a echar leña al fuego. Muchas ideas surgen de este debate que espero poder volcar el próximo lunes en AM740, Leña al Fuego, por Radio Rebelde. Pero en este momento, sobre todo al doctor Barcesá, que nos ha conmovido con su sapiencia, una brasa al fuego. No olvidar la frase de Mauricio Macri cuando habló del curro de los derechos humanos, que es un poco lo que ahora está llevando adelante, es lo que el trasfondo de todo esto. Él lo expresó en su campaña, que iba a combatir contra el curro de los derechos humanos. Dos cositas más. dejar de lado debates menores y diferencias pequeñas y configurar una respuesta transformadora. Tenemos que recuperar lo que hubo de bueno en el periodo pasado, pero hay que profundizarlo y mejorarlo, de eso ninguna duda. Pero si no avanzamos en la construcción de unidad, vamos a tener la profundización de lo que estamos viendo ahora, que es perder la condición de vida digna y perder la vida misma por lo que está sucediendo, ¿no? Hugo Cachorro Godoy, uno de los líderes de la CTA. Antes que nada, antes que tu reflexión, sos de los cuatro el único que no había estado nunca en el programa. ¿Cómo sentiste el debut? Muchas gracias por la invitación y me sentí muy muy cómodo. Es un ambiente muy muy familiar y bueno, y que convoca la reflexión más que a hablar con títulos, convoca a reflexionar y eso es muy bueno. Me parece que es indispensable. Decís esto porque no estuviste hace dos semanas cuando se agarraron Alejandro Bodar y Jorge Altamira, que casi ahí estaban ahí sentaditos y casi agarraron una piña. Todo el mundo salió contento porque le gusta ver sangre, ¿vale? Yo no salí tan contento, pero en fin, hoy fue más tranquilo, más reposado. Dijimos ideas distintas, pero desde la convivencia. Bueno, tu reflexión, Cachorro. Desde el respeto. Hoy fue más tranquilo, más reposado. Dijimos ideas distintas, pero desde la convivencia. Bueno. Tu reflexión, Cachorro. Desde el respeto. Me parece que de los caminos alternativos a este gobierno. Insisto, no hay que unirse por el espanto, hay que unirse en torno de un proyecto que tenemos que construir. Los trabajadores tenemos nuestro aporte, nuestra visión, porque creemos que aún en los límites de la democracia es posible construir instituciones democráticas nuevas de más profundo protagonismo popular. La demostración de que cuando la gente expone en la calle, propone y se hace cargo del problema de todos, no solamente del problema sectorial, es la posibilidad de transitar caminos de cambio. Un viejo aforismo dice, el último es el preferido, y cierra el programa nada menos que María del Rosario Cerruti, ex secretaria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Bueno, no me queda más remedio que compartir el diagnóstico que estamos haciendo todos, pero yo estoy harta de diagnósticos, quiero soluciones. Y una de las soluciones me parece que la oposición tiene que mostrarse más íntegra, no tan divisionista, porque si no estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Hay puntos en común que deben unirnos contra viento y marea. No importa lo que hizo el que está al lado, después le vamos a cobrar la factura. Pero mientras tanto, sumamos. Y no dejemos nunca que el Congreso sea oficialista. Por favor, votemos como la gente, a la oposición. Si no, estamos perdidos. Gracias, Cristian Castillo. Gracias, Eduardo Barcesat. Gracias, Cachorro Godoy. Hugo Cachorro Godoy. Gracias, María Rosario Cerruti. Y gracias a todos los que hacen posible que este programa salga al aire. Ángela Eisinger, Mechi Méndez, Jesús Reynoso, Alberto Sordelli. Y los operadores, acá en Aguirre, Pablo Barata, y en la sede central de FM La Caterva, Javier Moreno, ¿no? Javier Moreno. Mi nombre es Herman Schiller, esto fue Leña al Fuego, los invito a un programa similar y que vengan a presenciarlo el sábado que viene a las 18 horas. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. Que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Que viva el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su